En el campo se ven cosas difíciles de creer y suelen acontecer de manera misteriosa. Bajo unas matas frondosas yo vi un acontecimiento que puede parecer cuento, pero es la pura verdad y con toda propiedad lo narro en este momento. Sucedió una primavera, el año no lo recuerdo. Mi cerebro está más lerdo, no anda como yo quisiera. Esto pasó en la buitrera, en una mula yo andaba. La Milady se llamaba, era su dueña una tía. Yo a este animal lo quería, aunque siempre me aporreaba. Había yo desmontado para mirar el paisaje de aquellos bellos parajes que siempre me han deslumbrado. Como andaba algo cansado, en la pirca me senté. Desde lejos saludé con la mano a unos arrieros que subían por un sendero y como 12 conté. Llevaban varios vacunos al lugar de veranada y salían de galopada si se devolvía alguno. Los vi perderse uno a uno hacia el paso de los canelos. Yo quedé mirando el cielo, siguiendo un nubarrón blanco que a los cerros y barrancos va cubriendo con su velo. Sobre el verde alfilerillo decidí un rato tenderme y comencé a adormecerme mirando unos romerillos. Al rato unos jilguerillos comenzaron a cantar. La mula empezó a pastar hasta donde daba el cabresto, y acomodado en mi puesto, no sé si empecé a soñar. Lo cierto es que allí pasaron por la senda otros arrieros. Vi cuando se detuvieron y muy alegres lindaron. Enseguida continuaron derecho a los grandes cerros, seguidos por varios perros y tres machos que a buen paso van a 2 metros escasos de una mula con cencerro. De una carga mal armada cayó una cutra de vino y allí en medio del camino quedó buen rato tirada. Un cóndor dio una mirada y dando vueltas bajó. Intrigado la olfateó y lo entusiasmó el olor. Dijo, parece licor, algún tonto la perdió. Cuando lo vio descender, bajó también la condora y dijo, esta cantimplora la tenemos que esconder. La trataron de mover, pero era muy resbalosa. Con sus garras tan filosas, tuvieron miedo de romperla y cranearon estos perlas una fiesta muy sabrosa. Llamaron al gavilán y a una pareja de pitíos. Estos con fuertes silbidos a todos llamando van. El halcón con mucho afán volaba de lado a lado, llamando a los más quedados que andaban en la floresta para que fueran a la fiesta, que el vino era regalado. No tardaron en venir tiuques, peucos, codornices y como 20 perdices felices a compartir. En activo ir y venir empezaron a juntar semillas para picar e insectos al por mayor, y como hacía calor buscaban donde sombrear. Una familia de pitíos en un tronco viejo escarban, juntan 400 larvas como aporte a este lío. 2 carpinteros movidos logran juntar una pila de esos gusanos de quila rosados y apetitosos, y un zorzal muy empeñoso 100 lombrices aniquila. Hay 2 bandadas de loros trabajando como insanos, y en el potrero el manzano alaraquean en coro. Recogen como un tesoro las semillas de retamo y no se escuchan reclamos, porque todo tiene un fin, y es que resulta el cagüín que ya están por dar el vamos. Las turcas entre las hojas buscan gusanos y grillos, cebollín de vinagrillo y hasta mariposas rojas. Nadie allí siente congoja, solo hay ambiente de fiesta. Las tencas tampoco restan sus alegres sinfonías, y hay un zorzal aquel día como director de orquesta. 220 chirigües hablan de nieve y ventiscas mientras juegan a la brisca bajo un manchón de coligües. Atento anda don Pitigüe atendiendo a las visitas. Un grupo de tortolitas de patitas coloradas por todos son piropeadas de verlas tan señoritas. 35 golondrinas con sus hábitos de monja, de nadie escuchan lisonjas, ni menos el codo empinan. No son aves libertinas, llegaron a estos parajes a conversar de sus viajes a otras partes del planeta, donde brillantes saetas embellecen el paisaje. Un apurado churrete llegó con indigestión, preguntándole al yucón en dónde estaba el retrete. Preocupado del carrete, con sus ojos colorados, el yucón le ha contestado: busque al fondo, a la derecha. Y aunque corrió como flecha, encontró el baño ocupado. Llegan 6 bandurrias viejas de unos potreros cercanos y un tiuque cordillerano del ala con su pareja. Del viaje nadie se queja, todos conocen la zona. Como 15 dormilonas llegaron de la polcura, porque la nieve en la altura las tiene como la mona. Algunos 30 cojones vienen también de la nieve. El hambre de allá los mueve y bajan a estas regiones. Son tan pocas ocasiones que tienen de festejar, que recorren el lugar guiados por el pitío, y aún con el buche vacío no hayan la hora de tomar. Como grises nubecillas descendieron desde el cielo, cansadas del largo vuelo, algunas 10 bandurrillas. También bajó una cuadrilla de laboriosos mineros, cordilleranos obreros, deseosos de celebrar, y ya ocupan su lugar a tomar de los primeros. Llegaron 5 viuditas, cansadas de sus agobios, por ver si encontraban novio y ya no estar más solitas. También 4 rayaditas salieron de una arboleda y se integran a la rueda mientras llegan sus pololos, que andan trabajando solos para traer lo que más puedan. Al pato cortacorriente no lo fueron a invitar, porque es difícil de hallar en medio de los torrentes. Él tiene su medio ambiente en los ríos y quebradas. Detesta aquella volada de andar consumiendo vino, y en su acuático destino tiene la sed controlada. Por sus picos amarillos distinguía varios plateros, movedizos y parleros cantando sus estribillos. Felices los pajarillos planeaban la tomatera. Yo vi bandadas enteras pletóricas de contento y me grabé aquel momento para estas rimas postreras. Llegó un negro colegial con 5 de sus pololas, más 2 poroteras solas de la Vega del Sausal. Con una sed colosal andan 9 perdicillas. Estas serias avecillas son también de cordillera y bajan a esta pradera buscando pasto y semillas. Un murciélago llegó, trasnochado y muy ladino, con ganas de tomar vino, pero no le resultó. El chuncho lo conoció, pues también caza de noche. Decidido le arma boche, pues mamíferos no admiten, y el vampiro le hace el quite antes que los demás rochen. De diucas 4 bandadas trinaban en los espinos, 40 cometocinos les coreaban las tonadas. La condora, aproblemada, trataba de sacar la tapa, pero esta con unas grapas la habían asegurado y un chincón muy arandado dijo, a mí esto es la papa. Fue que quiso aparentar más fuerza que la condora, pero en más de media hora no la pudo destapar. Dijo el chuncho, hay que buscar en el monte al carpintero. Yo voy, dijo el canastero, sé dónde anda maestreando. Voy y lo traigo volando porque de sed ya me muero. Voy yo, dijo el picaflor, y partió con un zumbido. Y en 2 minutos cumplidos volvió con aquel señor. Como buen trabajador, este a su pega se apronta. La tapa era una coronta del maíz que hacen cabritas, y al picar una gotita salió haciéndose la tonta. La lengüeteó el carpintero y pegó otros golpecitos, y así fue como un chorrito comenzó a brotar ligero. Con un espine crucero le tapan el orificio para que no haya desperdicio y aquel vino aprovechar, y empiezan a degustar sin conocer ese oficio. Mirando de un escondite, casi sin respiración, centraba yo mi atención en qué acababa el convite. Si hay algo que a mí me excite, confieso que es copuchar. Y para mejor mirar llegaba a estirar el cuello para asimilar aquello y podérselos contar. Vino como este más rico no debe haber en el mundo. Me lo tomo en un segundo, gritaba un pájaro chico. Se le calentó el hocico, dijo un loro habladorazo. Un jilguero se hizo un vaso de semilla y coligüay, y a la sombra de un quillay se ponía los pencazos. El tinto se había chambreado pasadito el mediodía, y estaba la cantería con los pájaros curados. Un chincol apasionado le hace ojos a una cercana, esta toda casquivana porque le miró la cola, soñaba con andar sola para quitarse las ganas. Siempre dicen que tomar es causa de muchos males, las fantasías sexuales empiezan a despertar. El tío que empezó a gritar, cantemos la cocaleca, dijo el loico, mejor cueca o una bonita mazurca, que la bailo con la turca arriba estas hojas secas. Se decidieron en coro por la danza nacional, y en los ganchos de un litral hacían palmas los loros. Un tordo negro y muy choro zapateaba entre las hojas. Se le arranca y se sonroja la loica que es su collera, cuando al mover su collera le ven unas plumas rojas. Llegaron unos gorriones que nadie quiso invitar y empezaron a tomar arriba de unos terrones. Era de admirar los sones que los pájaros sacaban, con qué fuerza zapateaban el águila con el jote, que los otros pajarotes con gusto los avivaban. Era cosa de admirar tanto grito de aro aro. Ya medio curado el traro sacó la chuncha a bailar. Luego la quiso besar, pero el chuncho estaba alerta y un aletazo le acierta por el lado de una oreja, y este achunchao se aleja buscando mejor oferta. Los gorriones ya mareados comenzaron a soñar. Compadre, en este lugar yo veo el chancho tirado. De pronto el más aniñado comenzó a tirar la sala. Con la tórtola se embala, pero ella está enamorada y le pega la amarrada por sometida de chala. Con su prima la torcaza el tórtolo zapateaba, y al saber lo que pasaba sus ojos parecen brasas. Dice al gorreón, ¿qué te pasa, gorreón pata de zancudo? A mi mujer ni un patudo le viene con insolencias, porque es corta mi paciencia y no es lindo ser cornudo. Se fue el gorrión reculando, porque era más chico, pienso. El ambiente quedó tenso y el vino se fue acabando. Una yuca dormitando se hallaba dentro del nido. Pasó un mirlo reatrevido, removiéndole los huevos, y se voló para el renuevo de un chargüén reverdecido. Igual que papel secante andaban los pajaritos. Vino quedaba poquito, esto era preocupante. El gavilán muy galante le servía a la condora. Esta, aunque era muy señora, andaba muerta la risa, pero el cóndor la pesquisa, aunque la sed lo devora. No supe qué se dijeron, pero el cóndor muy rabioso a ese gavilán meloso le aleteaba muy ligero. Dos tucuques pidieron un poco de tranquilidad, pero la pura verdad es que el curado no escucha, y allí comenzó una lucha que terminó la hermandad. La cosa se puso fea, todos tomaron partido, y entre gritos y quejidos hasta el picaflor pelea. Al bravo chuncho golpean los chincoles en patota, con terribles palabrotas el tío que enfrenta un pidén, que ya se encuentra también ebrio y con cabeza rota. Las aves evolucionan en tremendas alagardas, y ninguno se acobarda porque el vino envalentona. Codornices copetonas en cortos vuelos rasantes enfrentan a un arrogante y raudo halcón peregrino, que al ver negro su destino corre sin ningún desplante. Aliados los pajaritos, con tragos son más audaces, y van contra las rapaces dando aletazos y gritos. ¡Tomen, pájaros malditos!, gritaban en fiero ataque. Y aunque no portaban laques, porfiando por todos lados, a esos grandotes curados los tuvieron bien en jaque. Un tenco medio flacucho la emprendió con el guairabo. Este se puso más bravo y le aforró al aguilucho. El otro en peleas ducho lo encaró con gallardía, mostrando su sangre fría, le tiraba y le tiraba, y yo de lejos miraba combos que iban y venían. Fue cosa de no creer la tremenda bataola, sin las plumas de la cola a dos tordos vi correr. Descansaron y al volver siguieron la escaramuza. ¡Que auxilien a la lechuza!, gritó la gallina ciega, pero aquí todos se friegan como en la ruleta rusa. La bandada de codornices también se agarran del moño, junto a todos sus retoños contra 30 cupulices. A su lado 6 perdices pelean ya sin aliento contra un peuco amarillento que salta para todos lados con su espolón afilado que lo mueve como el viento. A una yuca descuidada maleteó la canastera, y al arrancar 2 tijeras le cortan la retirada. Le dan buen par de patadas encendidas de coraje. Se les arrancó al ramaje de un espino muy tupido, dando grandes resoplidos y maldiciendo ese ultraje. 10 tricahues chacallinos que malditaos chamullan, se enemistan y echan pullas a 9 manzanalinos. Estos verdes campesinos jamás han sido cobardes, de valor haciendo alarde son capaz pa' 17, y sonaron los puñetes, les juro que hasta bien tarde. Las coyupas argentinas, de tanto chupa que chupa, mal paradas en las chalupas, con miedo se arremolinan. Vámonos a otra cantina, rogaba la más miedosa, cuando 3 turcas furiosas y paradas en la hilacha les arruinaron la facha con patadas espantosas. Grande era la plumería en aquel lugar de Chile, como 400 triles pegaban y recibían. Eran de la lechería, los fue a buscar el halcón, el mismo que en la ocasión con un bailarín peleaba y en el aire se atacaban sin sentido ni razón. Una pinguera preciosa, con fama de ser pituca, agarró firme a una diuca peleadora y valerosa. Esta se soltó y furiosa, se le fue encima enseguida. Peleó esta diuca aguerrida con energía y valor, pero a causa del calor igual resultó vencida. Un cernícalo valiente, terror de las lagartijas, levantó como valija a un zorzal mero insolente. Con esfuerzo vehemente quiso el mero hacerlo astillas, le picoteó las costillas hasta que el otro soltó y el zorzal mero cayó encima de dos perdicillas. Arrastran a un codorniz dos cuculís del penacho, el pobre andaba borracho ni supo de aquel desliz. Un hermoso colibrí esquiva dos aletazos, que allí bajo el cielo raso ciego le manda el zorzal, que en ese boche infernal pretende hacerlo pedazos. El colegial resultó con 10 plumas de chajuila, ya no luce su mochila como a la fiesta llegó. Fue un yal el que le pegó, aliado con una rara, bravo un fío fío en cara a dos o tres cachuditos que con insultos y gritos le barajan y disparan. Los que el tehue no tomaron, pues su trabajo es ser paco, y parados en los tacos a muchos allí apartaron. A otro que no dañaron fue un churrín solitario, que ha hecho su hábitat diario vivir entre la hojarasca y no soporta esos rascas que nombro en este inventario. Al ver las plumas volar sin destino por el viento, decidí que era el momento de esa riña terminar. Corrí y empecé a gritar con saltos y manotones. Los pájaros por montones huyeron con desenfreno, dejando en aquel terreno plumas para 100 colchones. A mi voz atronadora volaron para todos lados y el cielo estuvo nublado, yo pienso que un cuarto de hora. Hasta las yucas cantoras, luego de acallar su son, volaron en dirección del más tupido espinal, porque esta ave sin igual allí encuentra protección. A la bandada de cojones se les espantó la cura y arrancaron a la altura, seguidos por los yucones. En la paz de sus regiones no existen estas rencillas. Con susto las perdicillas vuelven también a su zona, junto a vallas dormilonas que aún les tiemblan las canillas. Cuando un arriero volvió por el trago que perdieron, en el antiguo sendero solo plumas encontró. Enrabiado se marchó junto a su cutra vacía, directo a la pulpería para el trago reponer y a las alturas volver antes que se acabe el día. Informo a mis seguidores cuando escuchen este cuento que aunque estuve muy atento pude cometer errores. Conté de estos peleadores la historia allá en los corrales a los viejos de Perales, que rieron muy felices y hoy al saludarme dicen: ¿cómo estáis, perros de males?